Un mundo de colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is Take Two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Janina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, miércoles 28 de julio, último programa del mes. Ya comenzamos con agosto en breve. Muy buenas tardes, Wanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Y sí, es verdad, el último programa del mes. Esperemos que se vea, que se vengan los días un poquito más calurosos, ¿no? Sí, como el de hoy, por ejemplo. Vamos a tomar un café en breve. En breve. Para acompañar esta tarde. Bueno, repeticiones, agenda, nuevas formas de contactarnos. Estábamos hablando recién del Facebook, que totalmente. Nunca tiramos la página. Y además cada vez tenemos más cosas para que la gente pueda escuchar el programa, así sí. Que a no perderse. Adelante. ¿No? En principio las repeticiones son los días lunes a la 1 de la madrugada y los días viernes a las 9 de la mañana. Esa es una de las opciones. Uh-huh. Después, con respecto al blog, allí van a haber novedades de los músicos que vienen a visitarnos cada semana en www.sinestesiajazz.blogspot.com. Si quieren, también nos pueden mandar un mail, a ver si lo digo bien, porque siempre me equivoco en lo mismo. www.sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Bueno, para Facebook. Estábamos hablando recién del tema del link. Es www.facebook.com/sinestesiaradio. Sinestesia.radio. Ahí está. Si no, pueden buscarnos por sinestesia.radio con mayúscula. Ahí, Fer nos dio lo que hay. Sí. Bueno, todos los programas de cada semana van a ser subidos al blog de Sinestesia. También MySpace, nos estamos olvidando. Lo dejamos abandonado, pobre. Totalmente, sí. Totalmente. www.myspace.com/sinestesiaradio. Bueno. Novedades, Sinestesia se está retransmitiendo en la radio universitaria FM Antena Libre de General Roca, esto es en Río Negro. Es una radio que pertenece a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue. Y también en Esquel, por FM 713, así que mandamos un gran abrazo desde Sinestesia para todo el sur. Bien, perfecto, además somos de ahí. Qué bueno que ahí nos escuchen. Bueno, estamos ya con nuestro invitado que vamos a presentar en instantes. Les damos nuevamente la bienvenida a Sinestesia. Sinestesia. Radio. Hola, yo soy Daniel Massa. Quiero dejarles un gran saludo a toda la audiencia de Sinestesia. A partir de hoy no se puede vivir sin Sinestesia. Así que bueno, les dejo un gran abrazo a todos. Un vamos arriba muy grande. Y bueno, nos estamos viendo ahí. Que la pasen bien. Muchas gracias y vamos arriba. Vibraciones que acarician un instante. Sinestesia Radio, @yahoo.com.ar. Sonando de fondo, percusionista y compositor, es especialista en vibráfono. Como vibrafonista de jazz, creó diversos grupos, ha hecho música para video, teatro y cine. Se desempeña además como docente particular de piano, vibráfono, percusión, batería, audio, armonía y composición. Nos visitó el año pasado y hoy tenemos el honor de contar nuevamente con su visita para presentar este nuevo trabajo 2010 en cuarteto llamado Haciendo Agua. Le damos la bienvenida a Ezequiel Finger, a Sinestesia. Bueno, muchas gracias por invitarme y sobre todo porque, bueno, acabo de lograr editar el disco que está grabado ya hace un año y... Bueno, porque mañana tocamos y hacemos la presentación, así que... Mañana, tenemos dos fechas bien, acá. Muy bien. Una es la de mañana en Café Vinilo, sí, que es a las 21:30 horas. La dirección es Gorriti 3780, esquina Salguero, más o menos. Sí. Y después tenemos otra que es el viernes 20 de agosto, 22 horas, en Vira Soro Bar. Claro. Un lugar del que sos habitué también. Uy, sí. Hace muchos años que toco ahí. De paso lo nombro a Alejandro Regio, que siempre... me dejó tocar mis locuras. Amigo de la casa, ya podríamos, sí, podría decirse. Bueno, mañana sí hacemos agua en Café Vinilo, entonces, ¿a qué alude el nombre de este nuevo disco? Bueno, es un nombre que me surgió, sobre todo porque tiene múltiples interpretaciones y lo que está bueno a veces es dejarlo librado a eso. Pero en principio tiene que ver con el uso... corriente popular de esta frase haciendo agua, que es esta cosa de cuando uno dice qué sé yo, no con matemática hago agua, ¿no? Como que sí, no te sale. Y tiene que ver con cómo trabajamos con este grupo, es decir, que nos ponemos a veces en situaciones en que la improvisación te lleva a lugares tan límites que la posibilidad de hacer agua en este sentido es muy alta. Y bueno, en general salimos airosos, otras nos ahogamos, pero son los riesgos de la improvisación. Y por otro lado es muy linda la visión literal de hacer, sí, de hacer agua, que es algo imposible también, ¿no? Los científicos se han vuelto locos viendo si es posible hacer agua y no se puede hacer agua. Y bueno, y otras más que las dejo a la imaginación del... Pero, sobre todo esto, ¿no? De llevar la música entre los cuatro a un límite de riesgo muy grande y ver qué pasa ahí. Tiene que ver más que nada con eso. Bueno, ahí estábamos escuchando contra algún mal de este mundo, que es el tema, el séptimo tema del disco. Se los puede ver al cuarteto conformado que vamos a mencionar acá, Diego Pojomovsky, en piano bajo, eléctrico y contrabajo, Pablo bajo. Puntoriero, saxos, y Gabriel Spiller, batería. Y bueno, Ezequiel Finger, vibráfono y composición. Se los puede ver a los cuatro en una balsa, en una ciudad inundada. Exacto, esto es muy lindo porque el ilustrador se llama Augusto Costanzo, que es un gran dibujante. Yo en general soy un tipo que siempre me he metido en todo cuando he hecho música con letras o he hecho pequeñas operitas, me meto en todo, en la gráfica, en la... Y esta vez agarré a Augusto, le di el disco... Le dije un poco esto, que el título que significaba para mí, y le di total libertad. O sea, también es casi como una improvisación agregada. Y él salió con esta idea de una ciudad inundada, medio catastrófica, y nosotros estamos en una balsa que en realidad es el vibráfono, ¿no? Claro. Este es la parte de arriba del vibráfono. Estamos ahí flotando en el vibráfono. Está muy bien. Bueno, estábamos hablando, tenés producción integral dentro de este nuevo trabajo, de Blue Milk Record, este sello que contábamos, que hablamos hoy, antes de comenzar. Y bueno, todas las composiciones sí, tuyas, en realidad, ¿no? Son todas mías, salvo obviamente, en el disco hay tres improvisaciones de cero, que en el estudio, este disco fue grabado en un día, hacia el antiguo, de los temas compuestos hicimos como mucho dos tomas de alguno. Y después las improvisaciones libres, que eso lo hacemos siempre en vivo, no hay ningún tipo de pauta en general. Obviamente nos conocemos mucho y todo pasa por ahí. En el estudio yo dije, bueno, vamos a hacer como en vivo tres improvisaciones y bueno, ahí podía pasar que no quede ninguna, que quede una, que queden dos, y por suerte ese día se ve inspirados. Bastante inspirado y quedaron las tres. Igual, de hecho, me parece que eso hace que termine rápido de terminar el disco, digamos, ¿no? Y que se conozcan, que además estén inspirados. Si no, no es fácil, ¿no? No es fácil, hay mucho en trabajo. Un día, claro, hay mucho trabajo de ensayo, mucho trabajo. Esto no, la improvisación libre no, a veces está muy mal interpretada. En general, la improvisación libre lleva más trabajo de ensayo. Claro. Que por ahí un tema que ya tenés los acordes y la melodía escrita, que para un músicos de este nivel hasta sale más fácil. Para la improvisación hay que conocerse mucho. Mucho, porque si no la improvisación termina siendo cualquier cosa. Claro. Y creo que estas que quedaron grabadas son impresiones que tienen todo lo que tienen que tener. Es más, yo que he trabajado mucho en música contemporánea, que algún compositor académico fue muy gracioso porque pensó que la improvisación 1 era el tema más escrito del disco. Por el nivel de... Hay momentos de unísonos, de entendimiento, que pareciera que estuviera todo escrito. Y cuando le di el disco antes, sin los temas, sin los nombres, y yo me dijo, me gustó mucho el tema 3, que cómo escribiste todo ahí, fantástico. Eso es todo. Improvisación. Exactamente. ¿Cuál fue la búsqueda sonora para el disco? La búsqueda sonora... En realidad surge desde antes del disco, ¿no? Con la idea de cuando convoqué a los músicos. Mi idea era hacer un disco, era hacer un grupo en el que con saxo, que yo nunca había hecho música con vientos, en el que no hubiera otro instrumento armónico que el vibráfono. Es decir, que el vibráfono ocupara el lugar, para decirlo, digamos, de alguna manera, el lugar del piano en lo que sería el típico cuarteto de trío de base de piano, bajo, batería y saxo. Bueno, vibráfono, bajo, batería y saxo. Es decir, que le pongo al vibráfono un lugar que, de hecho, en el disco se escucha, no está como en los, la mayoría de los discos de vibrafonistas son discos en los que el vibráfono es el solista, el que hace la melodía. Este, acá estoy más como el pianista, el que está generando la situación armónica, los colores, este, y la parte melódica se la doy a Pablo. Este, y surge un poco esa idea de buscar que el cuarteto esté tan escuchado en el jazz, cambie tímbricamente el sonido del vibráfono por el del piano. Pero que sea el disparador también, ¿no? Digamos. Exactamente, que... este disco más que inspirado, muy bien, muy buena esa pregunta, más que inspirado en discos de vibrafonistas, bueno, sobre todo Gary Barton, que es el tipo que obviamente más me influyó, está más inspirado la música este en cuartetos de pianistas, ¿no? Como el cuarteto europeo de Jarrett o el último cuarteto de Weinshorter. Esto va más por ese lado. Y yo me pongo en el lugar del pianista, digamos. Bueno, vamos a escuchar una de las improvisaciones que estuvimos mencionando, pero vamos a arrancar con otro tema, que es el que abre el disco justamente, que se llama De mares y piletas. Bueno. Ezequiel Finger en Sinestesia. Thank you.